en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este miércoles nublado y fresquito, 14 de mayo de 2014. En una semana, sin duda, desde que empezó la temporada 2013-2014, la más tranquila, relajada y feliz. Al menos para la afición blanquiverde, no tanto, evidentemente, para los aficionados de otras ciudades como Pamplona, Almería, Getafe, Granada o Valladolid. Y también con toda la expectación para los que se juegan el título de Liga el próximo sábado en Camp Barça, entre el Barça y el Fútbol Club, perdón, entre el Barça y el Atlético de Madrid. Aquí te saludamos desde Radio Marca Elche, InfoExpress y Tele Elche hasta las 2 en una nueva edición de Elche en Punta. Los jugadores del Elche han vuelto hoy a los entrenamientos para preparar el último partido de Liga contra el Sevilla, que esta noche en Turín juega la final de la Europa League contra el Benfica. Partido afortunadamente intrascendente, donde Escribá dará minutos a futbolistas que no han tenido mucho protagonismo en esta liga. Algunos casos especiales como el de Carlos La Roca Sánchez podrían no jugar para evitar riesgo de cara a su participación en el Mundial. Recordamos que es el único mundialista que va a estar precisamente en el Campeonato del Mundo, ya que finalmente Boachi no fue preseleccionado. Bueno, y lo de La Roca está por confirmar, porque la primera selección de 30, preselección, ahí tendrán que descartar a 7. Que normalmente La Roca ha sido incluso fijo y titular con la selección colombiana. Otros casos como el del guardameta Manu Herrera o Damián, apercibidos, podrían no jugar para evitar una amarilla que les impidiese jugar en el primer partido de la próxima temporada. Y es que ya hay que mirarlo todo. Claro que en esa misma tesitura, pues hay otros hombres como Edu Albacar, también Javi Márquez o incluso Sapunaru. Todos ellos están apercibidos de sanción. Por cierto que el internacional colombiano ha reconocido hoy en rueda de prensa que nunca en su carrera había vivido la emoción del día de la permanencia y que vio a muchos aficionados llorar como si se hubiera ganado un mundial. Carlos Sánchez. Vi mucha gente llorando, vi mucha gente agradeciendo, o sea, algo muy bonito, algo como que si hubiésemos ganado la Copa del Mundo, o sea, es impresionante, ¿no? Nunca lo había vivido. Pues poco más se puede añadir. Repasaremos los números y curiosidades que nos ha dejado la última jornada y sobre todo el partido frente al Fútbol Club Barcelona, ya que como sabéis, pues ayer teníamos al presidente del Elche, a José Sepulcre, en nuestros estudios para repasar emociones y sobre todo descubrir ya algunos planes de futuro de cara a la próxima temporada, como que se está negociando ya con futbolistas y que espera que uno o dos delanteros sean los primeros en firmar, la gran carencia del año pasado, que Fran Escribá tendrá mucho más poder en una comisión deportiva que se va a reestructurar, donde los que ahora están mandando, llámese el director deportivo Jesús de Huerta o el secretario técnico Antonio, ya he perdido hasta el apellido, bueno, pues que no van a, presumiblemente no van a seguir, porque se pretende, al darle mayor cuota de protagonismo y de poder al técnico, poner precisamente a un director deportivo de su confianza para que estos trabajen en sintonía. También habló el presidente, por si ayer no estuviste escuchando el programa, de que habrá que fichar al menos 10 o algún futbolista más, porque recordamos que hay 11 jugadores que finalizan contrato. Ayer repasamos la lista, recordamos los cedidos Botía, Rubén Pérez, Boachí, Del Moral, Carles Gil y Javi Márquez. De estos 6 hay 3 que interesan, y ayer lo reconocía el presidente del Elche, Botía, con el que hay una cláusula por la que el Elche podría quedarse con él, pero habría que pagar una buena pasta, cerca de 2 millones de euros. Se negociará con el Sevilla. También se va a hacer lo mismo, negociar con el Atlético de Madrid por Rubén Pérez, y también lo mismo con Javi Márquez por el, en este caso con el Mallorca, por Javi Márquez. Boachí volverá a la Juve, Del Moral al Sevilla, y Carles Gil pues también tiene todas las papeletas de o estar en la primera plantilla del Valencia, o hay equipos, y los hubo en invierno, de la Premier interesados en su contratación. Luego están los casos de los que finalizan. Hoy Rivera nos decía que a él no le han dicho nada. La plantilla va a estar entrenando, presumiblemente, no es oficial, pero parece que va a estar entrenando lo que queda de mayo, es decir, la semana que viene y la otra, aunque no hayan partidos, para luego marcharse de vacaciones 5 semanas, todo junio y también presumiblemente la primera de julio, para luego ya volver para hacer pretemporada. No se conocen datos de la pretemporada, en fin, está todo por masticar, porque todavía el técnico está pensando, y además hace bien, en hacer un buen partido en Sevilla, en terminar bien e incluso haciéndolo ganando. Además de Rivera, hombres como Javi Flores no van a seguir, inédito en la Liga. Mantecón tampoco va a seguir. Diego Rivas, que viene y termina su vinculación, cedido del primero del Eibar y luego el Tenerife, pues en principio tampoco seguirá. Y quizás el caso más opciones tenga de continuar, de que se le presente una oferta, puede ser Pellegrín, que ha demostrado a sus 34 años pues su enorme compromiso, profesionalidad, fiabilidad y cómo ha terminado la Liga a un altísimo nivel. Antonio Prieto, efectivamente, me lo chiva Eloy, que está al tanto el nombre del secretario técnico. Es que ha tenido tan poco protagonismo, al menos de medios de comunicación, que yo recuerde, le hicimos la entrevista en A Todo Gol y pocas más ha dado, que fue además la primera entrevista que dio. Y ya llevaba 6 o 7 meses aquí. Los que acaban y luego los que continúan, pues recordamos que hasta 2015, 2 años más, Manu Herrera, Damián, Lombán, Coro, Fidel, Edu Albacar y Domingo Cisma. Hasta 2016 tienen contrato La Roca, Carlos Sánchez, Toño y Sapunaru. Hasta 2017 tienen contrato Aarón y Pelayo, acordaos que es jugador del Elche y que está cedido en el Córdoba, pero tampoco ha dispuesto de los minutos que a él y al club le hubiera gustado, y hasta 2018 Rodríguez, bueno, y hasta 2017 Cristian Herrera, hasta 2017 un Cristian Herrera al que el club vendió el 50% de sus derechos económicos a un fondo de inversión por unos 850.000 euros para pagar a través de la fundación el capital pendiente en la venta de acciones al Instituto Valenciano de Finanzas. Por tanto, y resumiendo, aunque tendremos tiempo para hablar de esto ya la semana que viene, 11 finalizan contrato, de los 25, son 23 más los dos cedidos, el guardameta Diego Rivas y el centrocampista Pelayo, de los 25, 11 finalizan contrato, por 3 se lucha por mantener su cesión o incluso una compra, Botía, Rubén Pérez y Javi Márquez, y de los que acaban contrato, salvo sorpresa, creo que si se le ofrece a alguno sería Pellegrín. Lo de Rivera, que yo lo veo para jugar un año más y estar un año más, me da la sensación de que con lo poco que ha confiado Escrivá en él, con un año más va a confiar menos. Y creo que va a buscar a centrocampistas pues con mayor juventud y mayor proyección. Por tanto, ahora mismo habrían 14 jugadores con contrato en vigor, aunque a algunos de ellos se les puede plantear y se les va a buscar una salida. Además de Pelayo, que en segunda no ha tenido protagonismo, de los que hay, evidentemente hay un nombre que a todos se nos viene a la cabeza por su alto coste y su escaso rendimiento, que es Sapunaru. Lo que pasa es que 2 años más y con el contrato que tiene no va a ser fácil encontrar una salida. O le haces una buena oferta para pagarle a lo mejor un año y que se vaya, de los dos que tiene, porque difícilmente qué club va a asumir su ficha con el rendimiento que ha dado. Es complicado. Y así, a vuela pluma, y un vistazo rápido, lo comentábamos también ayer, viendo lo que tienes y lo que te falta, ahora mismo solo tienes un central, que es Lombán, independientemente de si luego

23 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Antes de que se me olvide, un par de notas que os pueden interesar. Primero, para los que me estáis preguntando si hay viaje a Sevilla, quedan últimas plazas para viajar a Sevilla con el autobús de la Peña Gafarrons, que estará en Sevilla apoyando al equipo. Así que quedan muy poquitas plazas. Los que queráis viajar, podéis llamar a este teléfono 616-287-966 para viajar a Sevilla con la Peña del Gafarrón y ver el último partido de Liga en el Sánchez Pizjuán Sevilla-Elche el domingo a las 9. 616-287-966. También comentaros que hoy, que es miércoles, mañana jueves a las 6 de la tarde, Carles Gil estará en una de las tiendas de Novo Center, aquí en el centro, en la calle San Vicente número 6, firmando autógrafos. Entre todos los aficionados que acudáis mañana a Novo Center, seguidores, aficionados que se acerquen, se va a sortear, aparte de que él va a estar firmando, se va a sortear una camiseta y un balón firmado por Carles Gil. Ya sabéis que Novo Center es la marca, en este caso el grupo de moda que viste al Elche Club de Fútbol, ya sabéis, primeras marcas. Y que bueno, si queréis hechos unos pinceles, pues ya sabéis, el traje del Elche, la corbata, los zapatos en Novo Center. Mañana a las 6 de la tarde estará Carles Gil. Y hablando de Carles, hablamos de Carlos La Roca. Este tío ha sido sin duda uno de los fichajes más acertados de los últimos tiempos. Por rendimiento, por saber estar, por lo que le aporta al equipo, además por su manera de ser y porque se ha integrado de manera fantástica. Además de todo ello, habría que unir que es el único mundialista, con lo que aporta sin duda su caché al Elche. Y ojo, de cara a un futuro, pues imagínate que hace un fantástico mundial, tienes ahí una perla para posibles traspasos y conseguir dinero. Ya sé que no es lo que nos gustaría si hablamos de deportivamente hablando, porque sería bajar el nivel. Pero claro, si te llega un ofertón, no sé de qué estamos hablando, pero para un equipo como el Elche y un jugador como Carlos La Roca Sánchez, te viene una oferta de 5 millones de euros, por poner un ejemplo, la verdad es que estaríamos hablando de un tercio, más de un tercio del presupuesto de toda la plantilla. O sea que sería a priori una buena operación, aunque insisto, deportivamente pues saldrías debilitado. Pero bueno, con ese dinero puedes fichar sin gastártelo todo en un jugador, al contrario. Por tanto, buena adquisición, gran fichaje el de La Roca, el colombiano. Toda Elche estará con él y con Colombia, seguramente le apoyaremos. Y reconocía que, bueno, pues está muy feliz de lo que acaba de vivir en nuestra ciudad. Pues feliz, feliz porque se cumplió el objetivo y como queríamos nosotros, por nuestros medios, sin esperar resultados de nadie. Hicimos nosotros nuestro trabajo y después al final hicimos las cuentas y bueno, hoy día estamos en primera división, claro que queríamos todo. Sí, antes de empezar la liga nos decían que todo iba a terminar así, pues no lo hubiésemos pensado, pero la verdad que contentísimos con toda la gente que ha seguido al equipo, tanto aquí en Elche como fuera. La verdad que es impresionante el cariño que tiene la gente por el equipo. Y nosotros lo sentimos mucho y nada, nos sentimos muy identificados con ellos. Se le preguntaba precisamente el ambiente que se vivió el otro día frente al Barça, cómo lo vivió, cómo lo define. Fue espectacular porque no era un sueño solamente de 24 personas o 30 personas, sino que era de toda una ciudad y se notó mucho. Y o sea, fue muy emotivo y así lo vimos todos. Vi mucha gente llorando, vi mucha gente agradeciendo, o sea, algo muy bonito, algo como que si hubiésemos ganado la Copa del Mundo, o sea, es impresionante, ¿no? Nunca lo había vivido. Pues la verdad es que nos deja también sin palabras ver cómo lo vivió y cómo lo siente el colombiano, que como digo, si faltaba por ganarse algún corazoncito ilicitano para que le apoye en el Mundial con su Colombia, seguramente ya va a tener ese apoyo. Volvió a dejar a Messi sin ganarle. Todas las veces que se ha enfrentado a él, Messi nunca le ha ganado. Sí, bueno, he tenido he tenido muy buenas prestaciones cuando he jugado contra Messi, me ha ido muy bien. Creo que, si no me equivoco, he jugado 3 o 4 veces y ninguno he perdido. He ganado 1 y he empatado 3. Así que voy ganando la batalla. Así que, nada, muy contento por el trabajo realizado en lo individual y mucho más en lo colectivo, porque el equipo se comportó muy, muy bien. ¿Diría que ha acabado en su mejor momento de la temporada? Estamos de acuerdo, porque yo siempre lo dije que era un proceso que vine a aprender, a conocer, y bueno, poco a poco me fui sintiendo mejor, fui conociendo más a mis compañeros, conociendo más a los rivales, y a partir de ahí, bueno, las cosas se fueron dando bien, para bien, y bueno, y terminar lo mejor posible y estar a tono para lo que se viene también. Sí, porque lo que se le viene a él, a los demás se le vienen las vacaciones, muy merecidas, pero a él se le viene una ilusión máxima. ¿Os imagináis lo que sería jugar un Mundial? ¿Os lo imagináis? ¿Defender a tu país en un Mundial? Bueno, pues pocos lo pueden decir y hacer. Y La Roca, salvo sorpresa monumental, que se quede descartado entre los 7 que tiene que descartar el entrenador de Colombia, de momento está entre los 30 y tiene toda la pinta de que va a seguir entre ellos. Por tanto, para él era muy importante llegar bien para jugar el Mundial. Seguro, claro, es importante estar a tono, más con un Mundial por delante, con la posibilidad de estar en un Mundial y donde se juegan muchas cosas, donde el nivel es altísimo y que hay que estar a la altura. ¿Y feliz por esa preselección? Sí, feliz. Feliz porque muchas personas sueñan con estar en mi lugar hoy en día y yo, bueno, soy un agradecido, un bendecido por Dios, porque estoy ahí feliz, contentísimo. Es un sueño hecho realidad, ya estar entre los 30, si bien todavía no se ha sacado la lista definitiva, ya es un sueño porque estoy ya a casi un paso de cumplir el objetivo de jugar un Mundial. Para mí es un orgullo, creo que para la gente que se siente identificada. Aquí voy a deciros la pregunta, pues igual no lo entendéis. Si para él era un orgullo, es un orgullo ser el único jugador del Elche que va a jugar el Mundial. Para mí es un orgullo, creo que para la gente que se siente identificada, la gente que ha demostrado un cariño grandísimo desde el primer día que llegué, yo creo que se siente identificado y si estoy dentro del Mundial, defenderé los colores y trataré de dejar los colores de Elche en lo más alto posible. Y que vamos, que sabe que la afición del Elche le seguirá. Ninguna duda, no tengo ninguna duda. Cuando vino fue difícil, en algún momento pues se lo ha pensado o se lo pensó dos veces. Sí, la verdad que sí, para ser sincero sí, no conocía mucho, pero yo soy, el primer día también lo dije, que era un hombre de palabra, había dado mi palabra a Elche, y una vez das un paso adelante, ya no hay vuelta atrás, no hay tiempo para pensar o poner cosas negativas para lo que has hecho. Tomas una decisión y le pones el pecho y ya, vamos para adelante, y toda la vida ha sido así. Y bueno, gracias a Dios se están dando las cosas como las imaginé. Y es que no olvidemos, que a veces la memoria es corta y ya no nos acordamos, que La Roca estuvo a puntísimo de jugar en el Sevilla. El Sevilla se entrometió en el último momento y llegó a estar prácticamente fichado por el Sevilla. Que fijaros, no sabemos cómo le hubiera ido, pero esta noche el Sevilla juega la final de Turín. O sea que muy mal, igual no le hubiera ido. Estuvo a puntísimo, pero es verdad, tuvo palabra y dijo, no, mira, el Sevilla me seduce por su historial, por su potencial, pero me he comprometido con el Elche. Pues chapó, sin duda, para Carlos. También le preguntamos por, bueno, todo lo que ha vivido esta temporada y este año aquí en nuestra ciudad. Todo esto es nuevo para mí. Todo es nuevo y lo único que puedo decir es que es impresionante cómo la gente quiere su equipo. Es impresionante. Es la primera vez que lo he vivido. Es impresionante cómo la gente quiere a su equipo. Es la primera vez que lo he vivido. Recordamos que él no estaba en un equipo de regional, que él estuvo 6 años. Hoy en día es muy raro que un jugador esté tantos años. Se demuestra tener la cabeza bien amueblada. Estuvo 6 años en el Valenciennes en primera división francesa. Y dice que nunca había vivido el cariño de una afición por su equipo. Por eso, cuando decimos que lo de la afición del Elche no es normal, es por algo, evidentemente. Y lo hemos visto. Pero no solo, y esto me gustaría dejarlo claro, ¿no? No solo ahora que es más fácil ir al fútbol y es más fácil seguir al Elche en primera división, que ha sido fantástico, fenomenal, de matrícula de honor. Pero yo también querría acordarme de los 6 y 7.000 aficionados que en muchos momentos eran hasta 12.000 en segunda división B. Eso sí tenía mérito. Venir 12.000 personas a ver al Elche en segunda B. Lo de primera, después de 25 años, es fabuloso. Casi medias de 30.000 espectadores. Pero es cierto que es más fácil con un Elche en primera que enfrente tiene a los Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y compañía. Lo cual quiere decir que esta afición está creciendo. Afortunadamente hemos conseguido enganchar a los jóvenes, a las nuevas generaciones que antes era imposible que se engancharan en segunda B o en segunda jugando a perdedor y a no descender, y que ahora hay que aprovechar este momento histórico porque el Elche tiene la oportunidad histórica de asentarse en primera división. No de estar en primera división, sino de ser de primera división. De ser un equipo con todas las de la ley, una entidad y una ciudad de primera división. Y eso se consigue con el trabajo bien hecho y con el paso de los años. Y en este caso, pues los guerreros más poderosos son dos: el tiempo y la paciencia. Si a ello añades el buen hacer, el Elche podría convertirse, por su enorme margen de mejora, porque es un recién llegado, en una institución, iba a decir modélica, ¿por qué no? Pero sobre todo en un club que empiece a tener cotas cada vez más altas, que haga las cosas bien y que sea una gran referencia. Acordaos que el Deportivo de La Coruña en los años 80 no era más que un equipo de segunda división, incluso de tercera, y que ascendió en el año 89 y se convirtió en el Superdepor, ganador de ligas, de Copas del Rey, de llegar a Champions, jugar final. O sea que, ¿por qué no con el potencial que tiene esta ciudad y este club? Y con el apoyo que estamos viendo la ciudad y la provincia, no quiero dejarme a todos los aficionados de toda la provincia, que tienen tanto más mérito como los nacidos o nativos aquí en Elche, es un momento histórico, es una gran oportunidad. Bueno, pues precisamente a La Roca se le preguntaba por si él entendía también que es un club con margen de mejora. Yo totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo porque es un equipo que hace mucho tiempo estaba, bueno, en segunda división y que no llegó a la élite, y que hay jugadores y que hay un equipo que se ocupa muy bien del equipo y que están haciendo un trabajo muy bueno, y que nada, y que eso a la larga se va a ver el trabajo que está haciendo toda esta gente por el club. Le preguntábamos a Carlos Sánchez, bajo su punto de vista, ¿cuál debe ser el objetivo para la próxima temporada? Pues para mí, bueno, tratar de armarnos bien, de armar un buen equipo, y a partir de ahí ya ponernos objetivos. Pero hoy en día disfrutar de este momento, yo creo que a partir de después del Mundial, vamos a decirlo, yo creo que a partir de ahí los traspasos que haya, la gente que llegue, la gente que se vaya, de la manera como se va a armar el equipo, ya uno ya se va poniendo objetivos puntuales. Recordamos que a Carlos Sánchez le quedan 2 años más de contrato, firmó por 3, y le preguntamos, lo bueno de Carlos Sánchez, además me gusta, aunque alguien le pueda en la próxima respuesta a lo mejor no sentar muy bien, pero me gusta porque es un tipo de cara que no suele pensar lo que dice, sino que dice lo que piensa, que es muy distinto aunque suene parecido. Cuando le preguntamos, si haces un buen Mundial, ¿pensarías incluso la posibilidad de un traspaso? No voy a decir que no piense en eso, sí se piensa, pero para que todo esto pase tienes que estar tranquilo y estar cómodo donde estás. porque si tú te adelantas a los acontecimientos ya vas mal. O sea, tú estás bien donde estás y que las cosas vayan fluyendo, o sea, que todo fluya, sin presiones, sin ningún tipo de pensamientos en otra cosa que no sea lo que tienes. ¿No jugará contra el Sevilla por correr para no correr riesgos? Esta es su respuesta. Eso todavía no lo hemos hablado, pero va a ser una decisión de él. Yo estoy entrenando como todos los días con la idea de jugar. Si él me utiliza, si él ve que me quiere utilizar, pues yo estaré con mucho gusto. Y nada, y las cosas pasan porque tienen que pasar. Si me tenía que lesionar, me lo hubiese lesionado antes. Si me tengo que lesionar el último partido, me lesioné el último partido. Las cosas pasan porque sí, así que nada. Ningún tipo de nervios ni nada. Me gusta esta entrevista. Es de las más profundas que he escuchado últimamente. Un tío que se moja y que dice verdaderamente lo que siente. Por cierto, le preguntamos también si se llegó a arrepentir de venir de una liga, bueno, de prestigio como la francesa, aunque no es la número uno, en teoría está por detrás de la española, inglesa y la Bundesliga alemana, pero 6 años en un equipo, allí le querían renovar, sobre todo cuando vio aquí en un tramo de la liga que era suplente, que no jugaba. ¿Se llegó a arrepentir? Arrepentirme nunca. Que sí. Estaba un poco incómodo porque no jugaba, sí, para ser sincero, sí. Pero yo soy un tipo que le gusta luchar y que siempre ha luchado y que siempre creí en las condiciones y que siempre creí que podía tener un lugar en el once inicial. Y trabajé para eso y al final lo conseguí. Por cierto, sobre Messi, lo estuvo marcando de cerca en muchos momentos del partido. ¿Qué piensa de Messi? Yo lo admiro tanto a Messi porque es un jugador que se dedica solamente a jugar. Solamente a jugar, no pelea, no discute, no te dice nada. Le pega, se levanta y la pide de nuevo. O sea, por eso lo admiro. Y nada, eso para mí es el uno. Es el uno. Aguanta y no, se dedica solamente a jugar. No discute con el árbitro. Muy, muy pocas veces lo he visto discutir o levantar las manos o hacer gestos raros. Por eso le admiro mucho. No, yo también me dedico a jugar y nada, estar concentrado. Porque todas esas cosas a la larga lo que hacen es desconcentrarte. Así que nada, yo me dedico a jugar. Es grande, como futbolista y también como persona. Desde luego, de los que merece la pena ver durante muchos años en tu estadio. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Jabaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. Ven a conocer la nueva colección de verano Xtep Moda Sport. Impresionante colección, también envíos, alpargatas, mocasines y bailarinas. El mundo Xtep, ahora también Made in Spain. Este verano Xtep. ¿Pensando en cambiar sus ventanas? Eurosistemas Elche le abona 80 euros por su vieja ventana. ¿Quiere ahorrar hasta un 70% en calefacción y aire acondicionado? Con la nueva ventana Berua Fino lo conseguirá. ¿Busca seguridad para su casa y los suyos? La nueva ventana Berua Fino dispone antirrobo A3 para su tranquilidad. ¿Harto de ruidos? ¿No le dejan dormir ni ver su programa favorito? Con la nueva ventana Berua Fino, el silencio es total. Berua Fino, puertas y ventanas para toda la vida. Eurosistemas Elche, en Capitán Antonio Mena 19, teléfono 96-666-4477, eurosistemaselche.com. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Estás escuchando Radio Marca con Paco Gómez. Bueno, pues datos que no nos cansamos de repetir. El Elche ha conseguido una permanencia en Primera División después de 37 años. La última vez, como ahora, fue también en casa en la penúltima jornada contra el Barça y tras empatar a cero. Por tanto, esta es la 16ª vez en su historia que el Elche consigue permanecer en Primera. La temporada que viene será la 21ª temporada del club en la máxima categoría. El Elche lleva 10 partidos consecutivos sin perder en su estadio, todos ellos disputados en 2014, por lo que no conocen la derrota en casa este año. La última derrota fue en diciembre del año pasado contra el Málaga. Y esta racha permanecerá intocable hasta el mes de agosto, cuando el Elche vuelva a jugar un partido oficial en el Martínez Valero. El Elche ha quedado, por tanto, invicto como local en toda la segunda vuelta, 4 victorias y 5 empates. El Elche no contemplaba una vuelta entera sin perder en casa en Primera desde la campaña 76-77, la de la última permanencia, cuando sumaron 4 victorias y 4 derrotas en la segunda vuelta. Y todo ello por la fortaleza defensiva en casa. El Elche solo ha encajado 12 goles en el Martínez Valero esta temporada en 19 partidos. Va a terminar la liga como el segundo equipo que menos goles ha encajado como local de Primera, únicamente por detrás del Atlético de Madrid, que ha encajado 10 tantos en el Vicente Calderón. Es que si te paras a pensarlo, son números espectaculares para un recién ascendido. ¿A poco que hubieras tenido un poquito más de gol o que a domicilio te hubieran ido un poco mejor las cosas? Bueno, es que podías estar con 50 puntos. Bueno, y en toda la segunda vuelta solo ha recibido un gol en casa, en 9 partidos, el que le marcó Ángel hace un par de semanas con el Levante. Hay que destacar que el Elche, por cierto, encadenó por primera vez en toda la temporada 2 partidos consecutivos sin encajar ningún gol, en Málaga y contra el Barça. El Elche no enlazaba 2 partidos seguidos con portería cero desde las jornadas 32 y 33 de la temporada pasada, Racing y Lugo, en segunda, mientras que en primera era algo que no conseguía desde la temporada 88-89, jornadas 15 y 16, contra Sporting y Betis. Y últimos datos y curiosidades, se igualó el porcentaje de posesión más bajo de toda la temporada en un partido para el Elche, 28%, curiosamente los dos últimos contra Málaga y Barça. Cuanto menos ha tenido el balón, más puntos ha sacado. Es como para pensárselo, porque ha sacado 4 puntos del partido frente al Málaga y contra el FC Barcelona. Bueno, pues son algunas de los datos y referencias. Se nos han quedado muchas, pero bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo y mañana seguiremos, evidentemente, porque bueno, esta semana todavía hay liga y hay que seguir hablando, aunque sea poco, de ese Sevilla-Elche. Lógicamente mañana hablaremos, depende de cómo haya quedado el Sevilla, el final de la final de la Europa League, de la que hoy estaremos también pendientes y deseando que el cuadro sevillista, lógicamente, sea el campeón de la Europa League. Porque si hay campeón de la Europa League español, también habrá campeón español de la Champions. Un auténtico triunfo para el fútbol español. Gracias, saludos. Buenas tardes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.